me quedé solo, totalmente solo. Ni una mirada tibia para mi dolor. Y tengo que aceptarlo sin más ni más. Contra el destino nadie puede luchar. ¿Qué puedo hacer yo? Muy triste me dijo, te amo, te quiero, pero mentir no puedo y menos a ti. Y fue en ese momento que comprendí la dura realidad. Era su enfermedad que la mataba, mientras ella luchaba, quería vivir. Y me dijo, no puedo hacerte feliz. La pobre agonizaba dentro de sí. Y me sentí morir en ese momento. Se oscureció mi vida de sufrimiento al ver que alguien tan joven iba a morir. Miré al cielo y le dije a mi Padre Nuestro, dame mucho valor para soportar esto, o en este mar de llanto he de sucumbir. Soy yo.